96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Mediodía, feliz jueves 22 de marzo del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ejecutivo Nacional decretó 5 días no laborables. Gobierno Nacional y autoridades de Corea del Sur evalúan proyecto de construcción de complejo multiindustrial en el país. Embajador sirio solicita a la ONU detener crímenes terroristas. Chile no quiere dar acceso al mar a Bolivia. Plan Chamba Juvenil es la respuesta a los profesionales que están migrando. Decretarán creación del parque marino más grande del mundo. Cultura. Presidente Maduro aseguró que Alma Llanera debe llegar hasta el último rincón de la patria y el mundo. Planes urbanísticos de Caracas se mostrarán en exhibición internacional de Venecia. Cultura al día. El vicepresidente Tarek El Aissami, a través de su cuenta en Twitter, indicó que por órdenes del primer mandatario los días lunes 26, martes 27 y miércoles 28 de marzo serán días no laborables para los trabajadores del sector público. Esto en aras de favorecer el ahorro energético y así recuperar los embalses. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El ministro para el Comercio Exterior, José Bielba Mora, informó que Venezuela y Corea del Sur evalúan construir un complejo multiindustrial vinculado con el sector agroalimentario, el cual establece la incorporación de más de 50 empresas del país asiático. Son las 12:11. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El embajador de Siria ante las Naciones Unidas, Bashar al-Afari, solicitó al organismo detener crímenes terroristas que afectan a su país y tomar las medidas necesarias para ponerle fin a estas acciones violentas. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este jueves, el equipo político de Chile contestó a los alegatos de Bolivia para su salida al mar en el Corte Internacional de La Haya, donde nuevamente ratificaron su posición en el no negociar estatus actual territorial. 12:11. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La viceministra del Deporte, Yurami Quintero, este jueves en el programa Encendidos, transmitido por VTV, indicó que el Plan Chamba Juvenil es la respuesta a los jóvenes que están migrando del país. Una de las grandes opciones y respuestas que le tenemos a la juventud tiene que ver con este Plan Chamba Juvenil. Hay jóvenes que puedan salir del país si vivimos sometidos a una guerra, a un asedio, a unas agresiones de manera permanente que quieren tratar de frustrarle los sueños a los jóvenes, diciéndole que en Venezuela no hay una posibilidad, y creo que Venezuela es muestra de que la juventud tiene un papel importante. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. En aras de conmemorar el Día Mundial del Agua, que se celebra este 22 de marzo, el ministro para Ecosocialismo y Aguas, Ramón Velásquez, informó que se decreta la creación del Parque Nacional Isla de Aves con más de 12 millones de hectáreas. Asimismo, se decretó la creación del Parque Nacional Caura. Hoy, 22 de marzo, Día Internacional del Agua, creamos fue una figura que activó nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, decretó la presencia o la creación del Parque Nacional Caura. Son una reserva hidrográfica, es el parque nacional más grande del mundo, 7.500.000 hectáreas. Lo cataloga como el segundo parque más grande del mundo, pero el primero en protección a la biodiversidad. Cultura. A través de su cuenta en la red social Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, llamó a la población venezolana a vigorizar la identidad nacional y revolucionaria como un aporte de la cultura del país. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, anunció este miércoles que tres grandes planes urbanísticos de Caracas serán mostrados en la Exhibición Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia, propuesta denominada Caracas Espacio Rebelde, que se expondrá desde el 26 de mayo hasta el 25 de noviembre del 2018 en Italia. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y a las 12:14 llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Mari Penyán, en la Coordinación General de la Radio María Gabriela Rodríguez, en la Redacción, Edición y Montaje James Martínez, Andrea Frontado y María Laura Cano. En los controles nos acompañó Brian Noguera. En la locución de guardia esta servidora Lister Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Para ampliar esta y otras informaciones, visita www.albaciudad.org. Las 12:16. Somos identidad, somos Alba Ciudad. 12 y 18 minutos. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Fuego es candela, fuego en las manos, fuego en la sangre de mis hermanos. Fuego es candela, fuego en las manos, fuego en la sangre de mis hermanos. Cuba y Puerto Rico, te queremos dar, son las expresiones del Grupo San Juan. Minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Jugar los collares de verdad. 27 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. No et limites a contemplar aquests tesores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. Ciudad 96.3 FM. El pasado miércoles 14 de marzo, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, anunció que está abierto el registro para nuevos integrantes del Plan Chamba Juvenil, con la finalidad de que se incorporen 1 millón de jóvenes al proceso formativo y productivo en el ámbito nacional. Además, resaltó el primer mandatario nacional que el Plan Chamba Juvenil debe llegar a las universidades del país, la Misión Sucre y Misión Rivas, que contamos con educación universitaria gratuita, pública y de calidad. Alba Ciudad, 96.3 FM. We'll be right back. tú tienes, lo que no te conviene, lo que a ti no te deja avanzar. Mira, todo lo que tú tienes, y comienza ya si quieres, es buen momento para despegar. Comienza ya. Destino, siguiendo el camino, es tu gran verdad. Y sigue adelante y nunca descanses, porque tu gran premio encontrarás. Comienza ya. La vida comienza. La fiesta revienta. La vida comienza. La fiesta revienta. Proyectate como cañón, dispara buena vibra a la nación. No importa lo que digan, no importa lo que hablen, tú sigues el camino, siguiendo al admirante. Vive, corre, camina, comparte, sueña, vuela y vive para adelante. Ciudad 96.3 FM. Siete minutos. los siglos en los ojos del buey. La tristeza de los siglos tiene nombre de piel. Y una marcha lenta y un arado viejo y la vista hacia el cielo esperando la lluvia. Tocando puertas hasta llegar. iremos juntando noches hasta llegar. Iremos juntando soles hasta llegar. Juntando noches, tocando puertas, llevando flores hasta llegar. Juntando brazos, tocando puertas, juntando noches hasta llegar. En Yunta, en Yunta, en Yunta, en Yunta, en Yunta. Las 12:43. Alba Ciudad, 96.3 FM. Será un otoño

con mi brasa y media cama. Las 12:53. Alba Ciudad, 96.3 FM. Y reconocimiento por una persona o cosa. Mantener un buen vocabulario y comportamiento es uno de los valores morales más importantes del ser humano, pues es fundamental para lograr una armoniosa interacción social. Seamos ejemplo de grandes y chicos. Con respeto, todo es mejor. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Momentos de nuestra historia. El 22 de marzo de 1886 nace en Barinetas la poetisa Enriqueta Arvelo, proveniente de una importante familia de intelectuales en la cual su figura destaca como una de las literatas más importantes del siglo XX. Su obra comienza a conocerse durante la época de los 30 y poco después de la muerte de su hermano. Este acontecimiento afectó gran parte de la vida de Enriqueta, la cual se hace evidente en la mayoría de sus poemas. Ya de adulta, decide ir a vivir a Caracas, donde hace relaciones con importantes escritores e intelectuales del país. Fue colaboradora del diario El Nacional y de su papel literario. Un oscuro impulso incendió mis bosques. ¿Quién me dejó sobre las cenizas? Andaba el viento sin encuentros. Emergía en ecos mudos no sembrados. Partieron el cielo pájaros sin nidos. El último polvo nubló la frontera. Inquieta y sumisa me quedé en mi voz. Destino, de Enriqueta Arvelo. Somos identidad. Somos la ciudad. Este martes, 20 de marzo, a 7 años de haber sido creada la Gran Misión Vivienda Venezuela, marcó un hito con la entrega de la unidad habitacional 2 millones, la meta anunciada por el comandante Hugo Chávez Frías el 30 de abril de 2011, cuando creó este plan social. Se hizo realidad con el nuevo urbanismo Mirador Caixa, ubicado en Charallave, Estado Miranda, inaugurado por el presidente de la República, Nicolás Maduro. El hito de los 2 millones de viviendas levantadas en el territorio nacional ha permitido cubrir la mitad de las solicitudes que, de acuerdo con el balance de sistematización del carné de la patria, registró 4 millones de familias. 2 millones, lo logramos, Venezuela, y vamos por más, 2 millones y vamos por más. Somos actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Las tardes son más intensas. De lunes a viernes, a partir de las 6 de la tarde, todas adentro en radio, con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. La una en punto. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. ciudad se conecta con la señal de Venezolana de Televisión. España va a tener sus propios problemas, sus propias dificultades. Nosotros somos respetuosos de las realidades y de las condiciones y de la situación de cada país, pero lo menos que podemos exigir, respetuosos como somos, es respeto a la realidad de Venezuela, respeto a su democracia, respeto al profundo apego que tenemos a nuestra Constitución y a las libertades civiles, políticas e individuales. Respeto al evento electoral del próximo domingo 20 de mayo, que nos permitirá elegir presidente de la República y diputados a los consejos legislativos estatales con el más transparente, el más eficaz y el más sólido sistema electoral del mundo entero. Hay observadores internacionales que acuden a Venezuela en calidad de observadores, muchas veces matizados por todas las patrañas, por todas las mentiras, por la guerra mediática, por la guerra psicológica, y cuando ven el sistema electoral se quedan maravillados. Hemos tenido encuentros con medios de comunicación televisivos y radioeléctricos e impresos aquí en Madrid, y bueno, ya estamos entregando para continuar esta gira en defensa de la verdad, que el derecho que tiene el pueblo de Venezuela a que su verdad sea escuchada, a que podamos desmontar con hechos, con números, con cifras, con realidades, tanta patraña y tanta mentira, Crismar. Ministro, ¿cuál es la extensión de esta gira? ¿Qué cubrirá? ¿Qué países y qué otros territorios a partir de España cubrirá esta gira por la verdad? Bueno, tú sabes que siempre estamos con muchísimas dificultades de tiempo por el trabajo tan intenso. En esta oportunidad vamos a cubrir 13 medios de comunicación en 2 días, en España y en Francia, y luego vamos a ir atendiendo, sobre todo en aquellas zonas, en aquellos países, en aquellas ciudades donde los medios de comunicación son especialmente agresivos con la realidad de Venezuela, sobre todo en aquellos gobiernos que intentan tapar las profundas dificultades que tienen en su gobierno, aquellos gobiernos de derecha que intentan restaurar una realidad, un modelo que destrozó el continente americano en la década del 80 y en la década del 90. Esos gobiernos de derecha, para acallar las protestas de sus pueblos en contra de sus medidas profundamente populares, pues intentan desviar la mirada hacia Venezuela. Otros sí, también tienen un profundo apego a las directrices que emanan de la administración de Donald Trump, utilizando la frase de un presidente que ya puede ser conjugado, que no puede ser conjugado ya, sino en pasado, el expresidente de Perú, Kuczynski, ese que movía la colita, pues lo mandaron a mover la colita a las duchas. Ese es el destino que le corresponde a los presidentes de derecha del continente americano. Y aquel que se meta con Venezuela, que sepa que con la verdad defenderemos la revolución bolivariana, defenderemos la democracia venezolana, para que sea el pueblo de Venezuela, sus mujeres, sus hombres, sus jóvenes, sus ancianos, sus abuelos y abuelas, quienes deciden cuál es el rumbo y el destino que debe tomar la patria venezolana. Ok, ministro, y de parte de los medios, ¿cómo ha sido la receptividad hasta ahora por parte, pues, justamente de esos medios que son los que más han, de alguna manera, sesgado su información respecto a Venezuela? Bueno, a esos medios a los que les hemos dado, es a los que les hemos dado entrevistas, y bueno, han podido preguntar lo que quieran preguntar, y nosotros hemos respondido siempre con la verdad. La verdad permite desmontar cualquier patraña. Es un muro invencible frente a la mentira que, como dicen en nuestra patria, tiene patas muy cortas. Ministro, y preguntarle, ¿en la agenda de conversaciones está establecido también de alguna manera hablar sobre el petro, la criptomoneda venezolana, que ha causado tanto revuelo, especialmente después de la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense Donald Trump? Mira, Crismar, hay muchísimas expectativas en todo el mundo, sobre todo en los círculos financieros. Nos han pedido entrevistas de medios de comunicación específicamente financieros para conversar del criptoactivo, el petro. Creo que es el criptoactivo más atractivo que hay en los actuales momentos en el vasto universo de los criptoactivos y de las criptomonedas. Es la única moneda digital que cuenta con un respaldo físico en materia de las reservas del bloque 1, del bloque Ayacucho, de la faja petrolífera de Orinoco. Hace unos 3 días anunciamos al mundo que la empresa canadiense Gold Reserve había certificado una pequeña mina en extensión geográfica, solamente 6 kilómetros cuadrados, que alberga una reserva de 54 mil millones de euros en oro y 112 mil millones de euros en cobre, convirtiéndose en la cuarta mina más grande del mundo entero. Esas riquezas son el sustento para todas las propuestas que el presidente Nicolás Maduro viene emprendiendo en materia de criptoactivos. Muchas gracias, ministro, por este contacto. Por supuesto que nos vamos a quedar muy pendientes, muy atentos al desarrollo de esta gira Venezuela por la Paz para desmontar justamente esta matriz de opinión sesgada, creada en Europa y en otros tantos continentes también. Gracias, vamos esperando. Un abrazo. Bien, ahí estamos. Alba Ciudad regresa de una transmisión con Venezolana de Televisión. Alba Ciudad, 96.3 FM. Para adelante, tome aito. 6 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Ciudad 96.3 FM. Que no intenté recordar. minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura te invita a celebrar con nosotros el Día Mundial de la Poesía, en homenaje a Ana Enriqueta Terán. Del 21 al 25 de marzo celebraremos con recitales poéticos, talleres, actividades infantiles, música y mucho más. Comenzando este miércoles 21 de marzo a las 5 de la tarde con un gran recital en todas las plazas Bolívar del país. Acompáñanos en esta Semana de la Poesía. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM. Entre la oreja, los olvidados y la de llorado. Alba Ciudad, 96.3 FM. Al Ciudad, 96.3 FM. Hola Venezuela, les habla Paul Gilman para invitarlos al Poliedro de Caracas, al Gilman Fest Rock en la Capital 2018. Videos en pantalla gigante, 6 bandas en vivo, Enigma 2.0, Ira de Dios, Escudo, Gatillo, Hexarigón y Yugular. Celebraremos 4 décadas de rock nacional con Gilman en concierto. Invitados especiales, Andrés Chismadia, Fiorel Arcuri y Casino, cantando los clásicos de la misma gente en acústico. Y por primera vez en Venezuela, los reyes del metal español, Tierra Santa. Sábado 24 de marzo a partir de la 1 de la tarde y hasta las 9 de la noche en el Poliedro de Caracas. Entrada libre y para todo público. Cultura rock y corazón rockero te invitan. Momentos de nuestra historia. El balcón de Bolívar de la ciudad de Coro del estado Falcón fue decretado monumento nacional el 22 de marzo de 1966 y desde el 26 de noviembre de 1988 se inaugura en esa misma sede el Museo de Arte de Coro. El 26 de diciembre de 1826, el libertador Simón Bolívar se hospeda en esta casa durante su visita a Mariara. Durante esta época, la casa había sido confiscada y convertida en cuartel. Bolívar había sido conducido a ella y desde el balcón saludó a los entusiastas de las fuerzas patriotas que se congregaron para saludarlo. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM. Que Dios te abandone. Ciudad, 96.3 FM. Estoy loco.

2:07. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Señoras y señores, muy buenas noches. La situación en el país está controlada y en calma, aunque proseguirá la suspensión de las garantías constitucionales.